Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Muy bien, señores, 17 en punto. Nunca más puntual para arrancar un programa de radio. Estoy aquí y son 23.6 la temperatura, aunque parezca que hace más calor. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un. Buenas tardes a todos. Un minuto pasan de las 17. ¿Qué es lo que tardó en que yo empiezo a hablar en la mitad de la apertura hasta que termina la apertura? Exactamente, un minuto. Dos minutos dura la apertura. Perfecto, estamos. Pero nunca estuvimos mejor sincronizados. Digo esto porque acaba de llegar. Claro, hace 20 segundos. Entonces, corriendo. Es muy difícil viajar en la ciudad de Buenos Aires. Muy complicado. Hoy incluso vamos a hablar de el valor de la movilidad en Buenos Aires. No el valor de la movilidad, sino el valor que cuesta el subte. En plata. ¿Cuánto sale? En plata. ¿Cuánto sale moverse en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, igual, aunque te puedas mover, aunque tengas con qué, también es muy difícil. Uh-huh. Se hace muy complicado, todo se llena. Hoy, día miércoles, de cine, Alejandro Rat y Alberto Romero aquí presentes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Asustados, usted no llegaba. En cualquier momento se iba a convertir en la tarde, sí, en la tarde de los cines de o... De los cines. O le ponían... función privada. Whisky Link. Y ahí arrancaban con... ¿No viste la película esa? Muy buena película, oh, carita película. Que actuaba esta, ¿cómo se llamaba? La Tana. Y así, se van olvidando los nombres de las actrices y los actores. Debería haber acá algo para romper en caso de emergencia por ausencia del negro. De cuando lo llega. Bueno, del 5 al 18 estaré ausente porque tengo vacación. Claro. Usted sabe, el convenio de los un negro que se toma vacaciones. Implica, sí, implica que tenemos vacación. Pero no se preocupen, ya está todo arreglado. Va a estar Damián Morinelli, nuestro comentarista de deportes, va a estar como conductor. Y en las veces de las noticias, vio que yo en algún momento leo unas noticias, comentamos, divagamos, hablamos sin saber. Toda esa parte la va a hacer Ezequiel, un integrante de la radio, todos los jueves tiene un programa aquí a la noche que se llama Banda de Sonidos. También con el amigo Campana presente siempre. Él va a saber qué hacer. Ya está. No sabemos si nos vamos a llevar bien en tu ausencia, porque, viste, lo único general... que les pido es que yo vuelva y haya radio, por lo menos. Y no sé, por ahí volvés por... y no hay más radio para vos. Fíjate. También está el famoso serruchador de piso. Tendríamos que hablar otra vez de la temperatura, acerca de la temperatura del agua del mate. La hice yo en el tiempo 20... de la apertura. Sí. Yo llego 20 segundos antes de arrancar el programa y me quejo de la temperatura del mate. Sí, sí, si querés lo charlamos afuera, no hay problema. Bueno, agenda cultural, muchachos. Esta noche hay dos cosas dos, en principio. Porque usted puede mandar a Todos los Días un Poco Radio en Facebook su evento cultural propio. O al Facebook mío, personalmente, propiamente dicho, que es el de Nicolás Gort. se hace amigo ahí. ¿Saben cuántos amigos ya estamos casi contabilizando en el Facebook de la radio? No tengo idea. Del programa. ¿Cuántos? Son 423 amigos. Ah, la mía. Falta así que solo 67. Subimos 23 desde el mal sueño de la semana pasada, donde las cosas no se ponían en orden y faltaba uno para llegar a 400. ¿Se acuerda? Y ahora parece que, ¿no? Brotan los amigos. Bien. Sean bienvenidos todos los que se quieran me gustear. ¿Está bien? Uh-huh. Decía entonces, esta noche, Fermina va a tocar en La Cigale. Los amigos de Fermina son amigos nuestros, han venido a la radio también alguna vez. Van a tocar en La Cigale. Ponemos primera y arrancamos el año con los amigos de Fanfarrón, el miércoles 16 a las... bien, atención, dice, jueves de feriado, o sea que podrían, la gente podría trasnochar en el día tal de hoy. Cual. Yo tengo que ir a trabajar en mi trabajo matutino. El jueves tengo que ir a trabajar. Feriado. Porque es opcional para la patronal. Uh-huh. Para los trabajadores. Sí, pero ¿qué va a elegir la patronal? Pero, la patronal elige, a veces elige mitad, ponele, te negocia un mitad. Entonces vas mediodía a trabajar el jueves y después te vas. Pero en el caso mío no. Vamos todos. Derecho viejo. Vamos todos, derecho viejo. Se nos decía 22:30. Preferimos que vengas a trabajar. Sí, eligen eso casi siempre. Pero 22:30 horas, decía entonces en La Cigale, que es 25 de mayo 597. Entrada, atención, entrada gratuita. Oh. Gratuite. ¿Está bien? Solo, o sea, el transporte. Sin Paganini, vas a La Cigale. 22:30, hay Fermina Rock para nocturnar. Está el amigo Gabo Kuman también tocando el bajo, que es un eximio tocador de lindo lugar, además. Lindo lugar también, La Cigale, sí, podemos. ¿Vos sos un trasnochador, Alejandro Rat? No, nunca. Ah, bien. Tenemos milongas. Las milongas, tenemos habitualmente la milonga de los jueves ahí en Iriarte, allá al fondo, donde sí, hablábamos del bar Los Laureles. También está la de los miércoles, que está que es Sonatango. ¿Viste? La milonga de Sonatango, Venezuela 29:37. Y va a estar el cuarteto Revirao. Y bueno, como siempre, va a haber milonga para bailar con Fernando Vietti y Florencia Medjurechan. Y esas proyecciones gigantes de Romina Cariola. Expo Cuadros de Laura Aranfranco y Miguel Sumaria. Entrada también gratis. El miércoles es el día de salida. Sí. Se le da entrada gratis a la cosa para que se empiece a agitar la semana. Mañana ya empieza a haber alguna cosita y el viernes y sábado explota Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme, la ciudad luz. ¿Verdad? Verdad. Agregado el Bafisi a todo esto, que le dio un ebullicionar del todo el día. Que por suerte terminó. Y estuvieron yendo... todo, veo los anteojos acá, estos son los reglamentarios de Bafisi también. Sí, mirá, campana, mirá qué lindos que son. Esto es radio, pero yo les cuento a todos que hay anteojos reglamentarios para ir a Bafisi, si no, no entras. Tenemos eso, la barba mínimo, también. La barba bafisera. La barba. Y la camisa debe estar abrochada hasta el botón más de arriba. Ustedes están de remera porque son Bafisis proletarios. Claro. Pero hay Bafisis que son un poquito más, que tienen más piné. Elegante sport. Más pinet. Y es que se abrochan de arriba todo. Es importante el morral también. El morral. El morral, pero de cuero. Y top, que no top. Lleva nada. Porque, una película en VHS hay que llevar. Si una Bafisi. Pirateada ahí. 17:08. Muy bien. Estas son las dos cosas que hay hoy para esta noche. Se pueden ir a ver tranquilamente alguna de las cosas. Y la van a pasar bonito. Y gratis. ¿Está bien? Sigue todo también. El Encuentro Federal de la Palabra, ya lo hemos dicho varias veces. Hay encuentros. Ahí se pueden meter en encuentropalabra.com y está toda la agenda y toda la cuestión. ¿Usted tiene un papelito ahí de machete? Sí, tengo una cosa, un evento de cine para recomendar. Que muy es, bien. Son unas jornadas de... ¿cuál es el nombre? Jornadas de Imagen y Sonido. De Imagen y Sonido. La carrera de Imagen y Sonido organiza... ¿De la UBA? De la UBA. Sí. A la cual pertenecemos ambos dos. No, y yo cursé. ¿Vos cursaste? Sí, hice el CBC, chicos. Mirá. ¿Para Imagen y Sonido? Sí, 2 meses. No, rendí... No, no sé si... El UBA 21 rendí. Bien. Y una vez fui a la facultad. ¿Una? Sí. Y me pareció enorme y con mucha gente... Y a trasmano del colectivo, y no fui nunca más. Y ahí dijiste, voy a estudiar locución mejor. No, tampoco, esto no lo estudié, claramente. Esto. Bueno, en Éter me aceptaron, pero porque el tema de la cuota. Por el tema de la cuota. De la cuota racial, sí. Dice usted. Fíjese que tenía que cumplir con más o menos con los colores. Claro. Fíjese cuál es la diferencia entre digamos, cómo se maneja el manejo que yo llevaba de la UBA, me iba de la UBA y entraba en Éter, por ejemplo, y en la UBA tenía que ir a buscar a ver dónde era que tenía el examen y todo, y en Éter me llamaron mientras estaba de vacaciones para preguntarme si estaba bien empezar a las 6:30. ¿Cuándo querés empezar? Sí. Muy bien. Así que gracias a Éter, un beso grande. Campana también le mando un beso grande porque Campana estudió en Éter, seguramente. Bueno, no nos estás dejando dar nuestra por favor, agenda cultural. La carrera de diseño de imagen y sonido de la UBA, de la Facultad de Arquitectura. Más específicamente, el Centro de Graduados y Exalumnos. Porque no todos se han graduado. No todos son graduados. Acá hay dos graduados. Pero hicieron graduados y exalumnos. A usted le dieron hace poquito. Hace escasos días. Bueno, se organiza unas jornadas de proyecciones de películas de egresados y exalumnos de la carrera, cuales, por ejemplo, tenemos todo este tiempo La Salada, de Juan Martín Su. Que tuvimos acá. Es una muy buena oportunidad para verla. ¿Se graduó Martín Su? No se graduó. Es un exalumno. Es el exalumno, mira vos. Bueno. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? También va a estar programada. De Alejandro Rat y Julián Morcillo. Muy bien. Usted. Y yo también. Hay actuaciones especiales. Domingo 20 horas. Domingo 20 horas. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? La Salada. Jueves 22 horas. Es la película. ¿Dónde va a ser esto? ¿En la facultad? Cine Cosmos. En la Avenida Corrientes y Pasteur, ¿no? Por ahí. Corrientes entre Ayacucho y Junín. ¿No? Y Junín. No, ¿cuál es la otra? Bueno, Corrientes y Ayacucho, ahí a media cuadra. Me gusta Corrientes y Ayacucho, se lo acuerda a todo el mundo. Sí. Bueno, después hay otra película con pantalla gigante, me gusta. Pantalla gigante, claro, y el Cosmos está muy lindo últimamente, las proyecciones salen muy bien. Muy bien. Boxing Club, de Víctor Cruz, un documental sobre la escuela de box de Almagro, seguro. No, de los talleres de remedio de escalada. Ah, mira. Del ferrocarril. Que es tipo doc. Es un documental. Sí, sí. Así que bueno, este ciclo, esta serie de proyecciones va a estar desde el jueves próximo, o sea, desde el jueves 24 al domingo 27. Una bueno. más, el domingo a las 22 se da Imprescriptible, de Alejandro Ester, que es una película sobre el juicio de la ESMA. Ajá, eso que está esta chica colorada, que dice Merkin. Es un documental. Patricia Merkin, se no llama. No lo conozco. Bueno, es una periodista que estuvo en Clarín, después se fue a Radio Nacional y... pero bueno, entre esas cosas, hace poco había visto que ella había estado en la ESMA haciendo una recorrida, porque evidentemente había estado también detenida ahí había logrado zafar. Se dice una historia de eso. Sí, ya sé quién es, pero no, esta película es otra. Un documental de la ESMA. Sobre el juicio. Sobre el juicio. Sí. Muy bien. Entonces hay que ir al cine. Entre Cosmos, otras, averiguar. No, ¿y con las entradas que hay? ¿Que ir pasar y retirar el cupón o hacer cola compra, y los que entran? Se compra ahí en ventanilla en el momento. Perfecto. Muy bien. Agenda cultural completa, señores. Bueno, 17 y 13. Vamos a hablar un poco de noticias antes de dar el adelanto también, que hoy tiene que ver con el cine, claramente, porque es miércoles y todos los días un poco los miércoles tiene cine. Adelante, Campana. ¿Está boludeando? ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Cómo te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Para, prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Para, ¿no? Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. ¿15 minutos ya? de las 17 y tengo que repetir el mail. En algún momento me han enviado ahí salutaciones e invitaciones para sendas cosas. Todos los días un poco radio @gmail.com. Eso hay que recordarlo. Porque me dice, che, ¿a dónde te mando? A todos los días un poco radio @gmail.com. Y ahí cualquier convite, cualquier cosa. Usted sabe, los lunes hablamos de deporte, los martes hablamos de política, los miércoles de cine y mañana de música. Mañana tenemos un invitado del teléfono, igual que hoy, interesante, un músico reconocido de hace varios años que toca el sábado. Entonces, a propósito de esos encuentros que hace los sábados, una vez por mes, hace como una especie de peña. Vamos a estar hablando mañana de eso. Muy bien, las noticias. La justicia dio luz verde al aumento de subte con retoques a los abonos, en los abonos. O sea que ayer estuvimos hablando que Bodart había presentado un amparo. Este amparo se estudió en comunicación con Radio Sur, con el pie izquierdo, el programa de la mañana. Les había comentado que todo lo que superase los 2 pesos era estafa, prácticamente, porque se había hecho una auditoría, se había medido cuál era la estructura de costo y cuál debía ser el precio del boleto en relación a la cantidad de gente que viaja, en relación de lo que gasta la empresa y todo. Incluso con 2 pesos la empresa ganaba plata. El tema es cuánto. Usted sabe, esto es todo relativo. El capitalismo es así, quiere ganar cuanto más. Que yo no sé si hay algo mejor que esto. Por ahora, acá en la Argentina no hemos probado algo diferente. Pero bueno, esto así como viene, está complicado. Y estuvo mucho peor, te cuento. Para el que nació hoy, por ejemplo. Y a vos te gusta probar lo nuevo, las nuevas experiencias, ¿no? Sí, soy bastante de la nueva experiencia, Rat. No sé qué está insinuando. Estamos al aire, te das cuenta, ¿eh? Bueno, la cuestión es que no hicieron... Se suponía que ayer la jueza Liberatori tenía que ver qué era lo que hacía con ese amparo. Y evidentemente falló en favor de modificar algunas cosas, pero terminó dándole más que la razón al gobierno de la ciudad, que actúa medio como de regente de la empresa de subte. Sí, eso es lo otro loco, porque finalmente un transporte público, ¿por qué no lo puede administrar el Estado? Y porque no alcanza, le dice el amigo Macri. Sí, no, yo no estoy en las cuentas, no sé en qué lo gasta. Yo veo bicisendas y metrobuses. Es todo lo que veo en la calle. ¿Qué voy a hacer? No sé. Está bien, está mal. Y bueno, el tema es que la tarifa de subterráneos quedó en 4.50 y 5 para aquellos que adquieran un solo boleto. La magistrada a lo que sí anunció, anuló, fue que los vencimientos de los abonos de 20, 30, 40 y 50 viajes. Y fijó en 4.25 el precio para 20 viajes. O sea que vos ya podés comprar los abonos de 50 viajes, por ejemplo, que se van haciendo un poquito más baratos y no tienen ese vencimiento que antes tenían. Se decía que vos tenías 20 viajes, pero los tenías que gastar en un mes. Era como los abonos del tren. En algún momento yo tenía abonos de TVA, por ejemplo, y tenía que usar a razón de 2 por día en 20 días hábiles. Para que no se me vencieran y para que el boleto en vez de 50 me saliera 35, por ejemplo. Creo que eso lo toma automáticamente la SUBE, de todas maneras, ¿no? ¿Qué pasa con la SUBE? Porque estos abonos, digamos, uno los compra de cartón. No, pero si vos... Vos tenés si el, vos abono, el abono de cartón. Veces. Sí, el abono de cartón ese, pasaba mucho, por ejemplo, en el tren también. Esto ya funcionaba así. Lo que pasa es que el tren salía 50 centavos, nadie decía nada, pero... La etiquetita esa de cartón guarda 50 viajes, vos lo vas pasando y al 35 capaz que está todo roto, no anda más, entonces tenés que ir a cambiarlo y ver cuántas, si te dan, no te dan. Bueno, ahí había toda una pelea con el tema del tren, no sé cómo va a funcionar con el subte. Con el tema de la SUBE, no, yo sé que automáticamente la SUBE, cuando vos haces una cantidad de viajes en un determinado tiempo, te aplica el descuento. Que te devuelve plata. Sí. Te devuelve plata. Bueno, la SUBE tiene posibilidad de hacer eso, porque uno puede llegar hasta los menos 10, creo. Pues tiene 10 pesos de crédito. Después, cuando va a poner el dinero, pone esos menos 10 más lo que quieras cargar en ese momento. Yo he utilizado la sube 2 o 3 veces, ya la tengo en menos 5, menos 6, tranquilamente. Siempre ando ahí. Es como el tanque de nafta, básicamente. Vas poniendo a 20 pesos y viajas y al toque tenés que volver a... Bueno, pero así quedó más o menos la cosa. Hasta el 3 de enero los usuarios pagaban 1,10. Fíjese, ¿no? 3 de enero pagaban 1,10. Del 2012, el año pasado, en un año. Aumentó a 4,50. Bien. Pero no hay inflación. Con, además yo escuchaba, no me acuerdo ahora qué... No sea Lita de la serie, Rat, por favor. A qué dirigente sindical de alguna de las líneas que comentaba que el precio aumentó y la cantidad de vueltas que dan todas las líneas disminuyó drásticamente. 50 vueltas menos por día la B, 30 vueltas menos la H, la C. Y... Sí, esa es la realidad. Cada vez se viaja peor. Sí, es más sí, caro, eso está claro. Cada vez peor. Pero esto quiere decir que... Cortan temprano, hay cortan menos, antes. Menos frecuencia. Menos frecuencia. De trenes. Ah, claro. Han bajado. Será más barato también eso. Y ¿no? Es que ahí lo hay que, viste, es un ajedrez, maestro. Uh-huh. Porque me creces las. Me agrandás la línea y el mismo muchacho ya no te alcanza. Sí. Tiene que partir en dos el turno. Bueno, además que comentaba el muchacho, pobre. No, el muchacho que maneja. Comentaba que hay incluso menos trenes. Hay incluso menos trenes. También. Porque al sacar los trenes, los vagones de madera. Muchos de los vagones de otras líneas fueron a parar a la línea A. En cualquier momento me pongo una administradora de subtes. Porque es un negocio. Este viene como bastante... Pareciera un poco más sencillo organizar. Que hacer un programa de radio. Sí, claramente. Está jugando River. A Rat le interesa sobremanera. Ya han pasado 8 minutos 54 y ninguno de los dos metió ningún gol. Está recién con Estudiantes. Un ataque todos muy pegados en la punta. Todos pegados en la punta, con camiseta suplente River Plate. Así que estaremos pasando, los dos con camiseta suplente. Exactamente. Estaremos pasando los detalles del partido ahora que Araujo renunció. Y Colón también juega, pero en este momento no. En este momento está jugando River. Yo no sé si en alguna otra cancha está jugando otro club de fútbol. En cancha de Newell's juegan Newell's y Colón. También 0-0, o sea, son todos los que están en la punta, los cuatro que están en la punta, es importante. Bueno. Los sueños rotos en el elefante blanco. Esta es una noticia que la traigo a colación porque tiene a la misma jueza. Ajá. Involucra a la misma jueza, que es Elena Liberatori. Y yo me pregunté si no tendrá alguna... ¿no? Si no sacará plata de un lado para ponerla en el otro. Porque funcionarios judiciales y Elena Liberatori claramente recorrieron las precarias viviendas en medio de una montaña de basura y residuos cloacales. Niños y adultos se enferman por la falta de agua potable. Veo sueños rotos y ausencia del Estado, dijo la jueza Elena Liberatori, que definió de esta manera la situación de las 98 familias que habitan en el Elefante Blanco, que es un hospital que quedó abandonado y que fueron a ocupar quienes andaban por ahí. Es el de la película de Trapero, sí, de ese mismo nombre, ¿no? Así Elefante mismo. Blanco. Pero la película de Trapero no filmó todo allí. Uh-huh. No. Utilizó diferentes barrios para filmar. Bien. Una torre a medio construir en el barrio de Mataderos. La justicia tuvo que intervenir ante la falta de políticas públicas por una acción de la Defensoría General porteña. Y hacer la jueza en una recorrida comprobó lo poco que se había avanzado en el cumplimiento de su orden judicial de sanear el edificio. Así que una de cal y una de arena. Para el gobierno de Macri. Le dicen, está bien, podés quedarte con la plata del subte, pero la tenés que poner acá, maestro, porque mirá lo que estás haciendo. Nada. Resulta que entonces van a tener que hacerle caso a la jueza y van a tener que ir y arreglar la problemática. O quizás no. O quizás hacen caso omiso, que suele pasar. Uh-huh. 17 y 23, River jugando, nosotros acá vamos a adelantar de qué se trata lo que charlamos ahora en la segunda parte del programa de cine, con el director y todas esas cosas, después de esta división que Campana va a colocar para hacer el adelanto de cine. Todos los días un poco, todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que millones de árboles son plantados sin querer por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien. El adelanto de lo que vamos a ver en la segunda parte del programa tiene que ver con una película que fue en el Bafisi. Vimos una película en el Bafisi, nos gustó mucho. Ajá. Este, fue una de las que más nos gustó del Bafisi. Una gran sorpresa del Bafisi. Una película argentina, sí, que se llama Mauro, de Hernán Rosselli. Este, y casualmente le gustó también al jurado del Bafisi, porque se llevó el gran premio del jurado. Este, con lo cual nos alegramos de esta coincidencia que no siempre ocurre. Ajá. Casi nunca ocurre. Este, y festejamos que... ¿Ustedes están haciendo una especie de lobby para ser jurado de Bafisi el año que viene? Quisieran, y depende, este... ¿cuánto haya? Bien. Pero... vamos a hacer el lobby que haga falta. Entonces. No. Estamos señalando que algo sobresale. Que algo cambió. ¿No? Algo está cambiando en el Bafisi, sí, eso desde... Pero es que cambió la... Cambió la dirección del festival, claro. Uh-huh. ¿Y por qué parece que sobresale de entre todo el resto? ¿Porque todo el resto es más o menos igual? ¿O porque esta película realmente es maravillosa? Mirá, en un festival tan... No me cuenten el final. Tan grande, es difícil también... decir comparativamente que esta es la mejor película, digamos. Por eso digo, nosotros vimos esta película y nos gustó. Y además es un festival muy diverso, que admite muchos tipos de cine distintos. Y en una misma competencia compite una película que por ahí es un documental de autor con una película de ficción, con una película experimental. Entonces claro, es muy difícil la comparación. Claro, efectivamente. De todas maneras, esta película es muy buena. Y me parece que resalta por eso, digamos, uh-huh, más allá de con quién compitió. ¿Es ficción? ¿Es documental? Es una película de ficción, uh-huh, con un tono muy naturalista, si se quiere, muy cercano al documental en el registro, digamos. Yo creo que la mayor virtud que tiene es que es una película es una pequeña película muy sólida y muy bien construida, que, digamos, tiene esas cualidades de una gran película. Es una película hecha con muy poco, pero que realmente cuenta una historia muy grande y de una manera grande, además, ¿no? Bien. Es una película muy bien contada. Muy bien, queda hecho de adelanto entonces Mauro, la película ganadora de una de las películas ganadoras del Bafisi, uh-huh, de la competencia internacional. Competencia internacional, sí, sí, premio bien, especial del jurado. Uh-huh. Bien, o sea, de las grandes, uh-huh, de las mainstream, uh-huh, de Bafisi. ¿Y sigue estando en cartelero? ¿Ya se terminó y ahora tenemos que...? No, hay que esperar el estreno, digamos. Esto solo fue una proyección en el festival. Para gente como ustedes. Eso le vamos a preguntar a Hernán también cuál es la perspectiva del estreno y cuándo sería. Muy bien. Así estamos, entonces. A 3 minutos de la media hora vamos a hacer el informativo que ya nos pisa los talones. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Agua dulce, agua salá. Dos estudiantes de ingeniería química llevan adelante un proyecto para potabilizar agua de mar. Las científicas plantean instalar una planta desalinizadora que, a través del proceso de ósmosis inversa, permita consumir el agua que hay en el mar. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Agua por aquí, nada por allá. Luego de las inundaciones en la región de Beni, que azotaron los campos y el ganado, se dieron a conocer los efectos de la sequía en Chuquisaca. 28 de los 29 municipios se vieron afectados por la falta de agua y el responsable de gestión de riesgos, Gualberto Yurca, advirtió que habrá una gran recesión a partir del daño que ha sufrido la cosecha. Paraguay. Hacer un puente. A partir de las 17 horas de hoy, volverán a habilitar el paso fronterizo que une la localidad argentina de Clorinda con Puerto Falcón, en Paraguay. El puente estaba deshabilitado por una fisura en los soportes metálicos que fue reparada por técnicos argentinos, y los visitantes iban de un lado a otro con el servicio de balsas que cruza el río Pilcomayo. Chile. Va al infierno. La ciudad chilena de Valparaíso sigue entre las llamas. Son 12 los muertos y cerca de 8.000 damnificados por el incendio que lleva ya varios días. El embajador Ginés González García se comunicó con el Poder Ejecutivo del vecino país para brindar colaboración y solidarizarse. Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. 88.3. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. Noticias, entrevistas, música, informes. Suecas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escuchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Para el caballero, para el oficinista, comerciante o estudiantado en general, presento y entrego los prácticos y útiles, marcadores indelebles de doble punta, punta gruesa. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Osama Bin Laden tenía 56 hermanos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Me perdí el dato al pedo, porque estábamos hablando y estábamos quedó hablando afuera. Al pedo. Osama Bin Laden tenía 65 hermanos, dice Campana, que lo escuchó. ¿Y se sabía el nombre de todos? Sí, Osama, Osumi, Osemi, y así. Y así. No, para mí es imposible tener tantos hermanos, salvo que tengas varios padres, varias madres. Si se puede tener 1 millón de amigos, se puede tener 65 hermanos. Bueno, sí, es verdad. Pero de uno seguro que no. Salvo que sea del Opus Dei. Ahí tenés más problemas. Maru Botana va ahí. Por eso no. Te digo. No, de no uno sé. Por ahí sí, no, no de una madre. No, de eso una madre. Eso es imposible. No. Eso es biológicamente imposible. Es imposible. Porque no te dan los 65, uno por año, ni siquiera. O dos por año. Dos por ahí. No. 17-30 River sigue jugando su partido amargo, 0-0. Y la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 23,1. Tenemos entonces que hablar de cine, tenemos que hablar de Mauro, la película de Bafisi, que fueron a ver Alejandro Rat y Alberto Romero. Y bueno, adelante, preséntenla y damos la bienvenida al invitado y todo eso. Uh-huh. Bueno, Mauro cuenta la historia de Mauro, que es un muchacho del conurbano, del sur del conurbano, que se dedica a falsificar billetes. Ajá. No solo a falsificar, sino también a colocar billetes falsos, digamos, ¿no? Va al kiosco y le dice, dame un paquete de cigarrillo, y le paga con 100 pesos, el otro le dice, ¿no tenés más chico? Él dice, no tengo. Hago de esos, nada más. Y así va colocando. Y un poco ese es el comienzo de la historia, que se va metiendo en la vida de este personaje de una manera muy... muy cercana, la verdad, a los personajes mismos, digamos. Por eso impacta la película, me parece, porque está... como un hiperrealismo, digamos, o un realismo sí, está muy desde adentro y muy de un tratado de una manera muy natural y muy, Sí, da la idea de ser una película muy fiel con la realidad. Uh-huh. No sé si es hiperrealista, es realista. Uh-huh. Y esto, fiel, bueno, tenemos al director. Porque se me ocurren varias cosas para preguntar, pero adelante, preséntelo. ¿Qué tal, Hernán? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ah, buenísimo. Yo soy Alejandro, estábamos con Alberto Romero y con Nicolás Gort, acá al aire. ¿Cómo están? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo, qué tal? ¿Describimos bien la película o faltaría decir alguna otra cosa? Sí, estaba escuchando... Es todo un atorrante este Mauro, parece. Todo un atorrante. Bueno, y contanos, ¿cómo surgió el proyecto de esta película? Porque vos... Perdón. Porque vos venís del montaje, ¿no? Claro, yo trabajo con montaje. En realidad surgió un poco del oficio de montajista, un poco envalentonado por tener experiencia editando documentales con muchas horas de material. Sí. Más que la idea, o sea, del argumento, surgió una idea de como de producción, es decir, filmar una ficción como si fuera un documental y acumular casi 250 horas de material que filmamos, e ir editando a la par mientras filmábamos, ir encontrando un poco la historia sobre la marcha. O sea, no tenías un guión antes de empezar con... No tenía un guión, había escrito algo, pero... O sea, todo lo que escribía no había nada definitivo, ¿viste? Nada que era, había como una idea de estructura y escribí muchas cosas que después descartaba a medida que iba a llegar el momento de que íbamos ensayando con los actores. Uh-huh. Cualquier idea que surgía era reemplazable sin ningún tipo de... Claro. Como de atadura, ¿no? Porque no era que había un plan de rodaje hecho con una productora y, claro. O que alquilábamos equipos, porque también teníamos los equipos. Entonces, que era éramos yo y Santiago Adida, que hace sonido y me ayuda con la producción, éramos los dos solos trabajando con los actores. Entonces eso nos permitía... O sea, en el rodaje eran ustedes dos, nada más. ¿Vos? Claro, nosotros dos, nada más. En algunas escenas más complicadas quizás nos ayudaba, en la calle nos ayudaba alguien más, pero filmamos durante esos dos años en la calle sin seguridad ni nada. Fue, la verdad que... como muy dinámico de alguna manera. ¿Y vos tenías un vínculo con el tema, con los personajes, con el entorno? Conocía, o sea, yo soy de Lomas de Zamora, del conurbano, y conozco a casi todos los actores que trabajan, y conocí a un pibe del barrio que trabajaba como pasador, pero... ¿Y pero es Mauro, este pibe que vos conociste? No, era un pibe que dejé de ver hace muchos años. Ajá. Y lo demás lo hice investigando, o sea, yo justo en ese momento estaba trabajando en una productora que no había mucho laburo y me dediqué a investigar por internet cómo era el tema de... Sí, porque da la sensación de la película muestra mucho este proceso de la falsificación en sus aspectos más concretos, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, hice una investigación leyendo policiales, que es la forma más accesible que uno tiene de aprender a ser un delincuente, básicamente. Pensamos que esa era la manera en que financiaste la película. Claro, no. La verdad que el resultado final no era tan bueno. Pero bueno, hicimos como toda la mímica y la película un poco reflexiona sobre las condiciones del realismo, era un poco la idea, como que... a veces en algunas críticas que leí como que se pasaba un poco de largo eso, pero digo, es como toda una especie de ficción, digo, no sé, lo que estamos usando es como recursos del documental justamente para crear esa impresión de realidad, pero pero no sé, no falsificamos billetes. Bueno, estamos hablando con Hernán Rosselli, quería recordar el nombre. Hernán, te quiero hacer una pregunta porque esto... inevitablemente uno empieza a hablar de este documental y de la historia y se va para el lado de la realidad directamente, o de esta película y de la historia y desembocas en... ¿Pero cómo hacen? ¿Quiénes son los tipos que están adentro de un, no sé, un galpón, una casa y tienen una impresora de eso? ¿De dónde sacan el papel? Bueno, ¿te parece que el cine o esta película tiene un efecto positivo para, por lo menos para... para Rat y Romero que están acá, pero también para la gente de Bafisi, el hecho de que se esté contando una historia más próxima a lo real, digamos, hay como una cosa de que la ficción ya forma parte de un mundo del cine descreído, o simplemente nada, está bien hecha y punto, y salió así. No, en realidad sí, supongo que como la parte más política que tiene la película era que yo quería retratar como esta... como hay como una clase marginal que de alguna manera retrataba el nuevo cine argentino desde Pisa, Birra, Faso en adelante, que después como de haberse saturado y agotado como la típica historia del personaje medio marginal que se termina inmolando en la sociedad, en la ciudad y cae preso, como que se agotó y se dejó de lado, como que la gente se volvió un cliché y la gente dejó de filmar y retomó temas como más relacionados con la propia clase productora de cine de alguna manera. Entonces yo un poco conozco el conurbano y conozco a la gente y es la clase de la que yo vengo, como quería retratar eso mismo sin distancia, como ajustar un poco de a ver qué clase social era la que estaba contando y como y de alguna manera contar como esta actividad delictiva, pero sin una condena moral directa, como dejársela al espectador y contar el desarrollo, casi como de forma didáctica, ¿no? Aunque sea una didáctica medio profana. Sí, es que los personajes dan la sensación de simplemente estar laburando, o sea, no hay una carga de cuestión de criminal dentro de su actividad. Claro, están como que de alguna manera la moral es la del trabajo bien hecho, ¿no? Claro. Como, se preocupa por perfeccionar su técnica, esa es como una cosa que los aleja de la idea. Es la lógica del trabajo. Depositada en algo que es ilegal para digamos. Sí, también lo que ocurre en la película es que las oportunidades que tienen por fuera de este trabajo son muy malas, digamos, ¿no? Claro, un poco la idea, cuando surge la idea de nosotros que conocíamos este personaje que pasaba billetes falsos, yo tenía 18 años, ya empezaba a estudiar cine y el abanico de posibilidades que tenía en ese momento en el año 98 eran como posibilidades realmente de mierda, hacer delivery, ¿no? Entonces yo creo que esta película se ubica un poco después del año 2000 y antes quizás como del apogeo del kirchnerismo, es como el momento en el que se incentiva el consumo, pero todavía no sé, es como no llega a construirse como el nuevo momento político, ¿no? Como ahí como medio entre medio. Y entonces también como esta falsificación sirve para contar como la construcción de la identidad de estos personajes, porque están como formando una familia también, ¿no? Discuten el nombre. No, es que eso es muy, es también una gran cosa de la película, digamos, es la relación entre ellos es maravillosa y uno se mete en eso de una manera increíble. Claro, bueno, esa era la idea, o sea, la falsificación sirve para ilustrar un poco la teoría del valor, o sea, del trabajo, la única forma de generar valor sobre algo es la cantidad de horas de trabajo que uno le dedica, y después que el billete es algo lleno de representaciones relacionado con la familia, no sé, con o sea, en una dimensión general con el país, ¿no? Los próceres y todo esto, pero digo, hay algo que atraviesa la plata que tiene que ver con el deseo, no sé, y relacionado con la identidad directamente. Y vos contabas que, bueno, que esta película tuvo un proceso de realización de 2 años y que, bueno, y fueron 3 años y medio en realidad. 3 años y medio. Tuve en realidad 4 años. El primer año filmando solamente con Mauro, que le escribía monólogos y lo filmábamos en diferentes lugares. ¿Mauro es actor? Mauro es actor. Él trabaja en lo que se llama Teatro Foro, que es como un teatro que discuten, hacen como, representan situaciones en la calle, como de relación de poder sobre otro y dialogan con los espectadores a ver qué vieron. Él tenía como mucha experiencia trabajando con eso, pero bueno, en cine es otro tipo de registro, entonces estuvimos todo un año preparándonos para eso. ¿Toda la peli fue bancada por vos? Sí, Hernán. Sí, toda la peli fue, o sea, cuando tenía que agarrar un laburo o algo como editor, parábamos y volvíamos a retomar. Y nos íbamos acomodando también con los horarios de los actores, digo, por eso filmamos. Claro, es que en realidad en una búsqueda como la tuya, de un proceso de, digamos, usar los procedimientos del documental para construir una ficción, es como que el Inca no tiene manera de... No hay forma. Una película así, ¿no? Y yo conocía, había trabajado en otras películas, por ejemplo, Papirosen, de Gastón Solniki. Claro. Que no trabajé directamente, pero conocía el material porque había hecho la asistencia en la película anterior. Tampoco no hay forma de financiar, ¿no? Él filmó a su familia durante 10 años, un poco, entonces esa es un poco ese tipo de películas. ¿Y crees que tendría que haber o no te preocupa? Yo creo que, no sé, implica una responsabilidad y un compromiso, y hay formas quizás de como hibridaciones a nivel de producción. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un documental que sí tiene financiación por parte del Inca, pero que yo había empezado a filmar antes, entonces los plazos del Inca me cierran, porque el Inca cuando entra a financiar, de alguna manera como termino de completar la producción, y es mucho más flexible para el documental el Inca que para la ficción. Por eso creo que durante muchos años fue muy interesante la producción de documentales en Argentina, porque no es que hay una preproducción, una producción y una postproducción, como que no... Claro, como no sé. que como que los como como los momentos de producción están mezclados, uh-huh. y eso te da chances de reescribir y de uh-huh. mejorar la película, y no digo no condenarte a que escribís un guión y después lo vas a filmar y claro. si quedas mal, digo, no hay posibilidad de retoma, ¿viste? No sé, es como... Sí, el proceso también fue que esta vía documental quedó menos atrapada en los lobbies, y eso lo hablábamos en un programa anterior, a los cuales está ligada la industria del cine, ¿no? Claro, totalmente, uh-huh. totalmente. ¿Y qué empujón le da el premio del Bafisi? Uh-huh. ¿Qué crees que se puede hacer a partir de ese premio, digamos? ¿O qué te interesa hacer vos con la película? Y tenemos oferta de varios festivales para viajar con la película, que es algo que tenemos ganas de hacer con Santiago Díaz, con Mauro Martínez, el protagonista, y después, estamos terminando este proyecto, así que como continuar haciendo películas, un poco de esta forma, que es como ya un, sentimos que es como un sistema que nos funciona, ¿no? Uh-huh. Porque nos permite la posibilidad de esto, de como ir buscando la película sobre la marcha. ¿Te sorprendió el premio? ¿Cómo? ¿Te sorprendió el premio? No, porque me venían, yo hablaba con los periodistas y me venían diciendo, es la favorita, yo decía, no me digas, no, parece que es la favorita, así que medio que un poco lo esperábamos, uh-huh. sabía que algo iba a salir. ¿Qué plan tienen para estrenar la película acá? No hay muchas más opciones que la Lugones o el Malva, tenemos ahí un tema con los derechos de los dos temas que aparecen de Cacho Castaña que mira. Tenemos que resolver, pero... ¿Pero el estreno en esas salas te exige regularizar esas cosas? La verdad todavía no sé si me conviene decirlo al aire, pero no hacemos lo de la ¿De qué si no pueden estamos hablando con Carlos Raúl Precedo, que es el titular de esa. la verdad que no sé bien, creo que no. Pero las expectativas, ¿cuáles son? ¿Estrenar dentro de cuánto, más o menos? Y creo que va a demorar unos meses, por lo menos 6 meses va a demorar. No uh-huh. conviene que demore tanto, pero hay como una especie de lista de espera de películas. Y, uh-huh. y dentro de las películas competidoras, digamos, con Mauro, ¿viste alguna que te gustó? Vi la de Santiago Palavecino, me gustó mucho, y no pude ver mucho más de las de la competencia internacional. Uh-huh. Así que... Vi el corto de Miguel Gómez, Redemption, uh-huh. Y el de Ciudad de Milán, pero no pude ver mucho más. La verdad que estaba ahí con unos laburos. Claro. Y después las funciones, ¿no? Y el tiempo que me demandaba eso. Sí, y en el elenco general, ¿son todos actores o había también no actores? Son todos actores, menos mi vieja, que hace de madre de Mauro. Ah, mirá, tu mamá. Es mi vieja, y después los músicos de la banda, bueno, Charlie, el herrero, que uh-huh. es el baterista de la banda de Heavy, uh-huh. él no tenía experiencia actuando, pero es como medio un performer, él, y no sé. Claro. Así que la verdad que me resultó muy fácil laburar con él, era como que le tiraba consignas y dejé algunas escenas de afuera, pero la verdad que todo lo que hacía me gustaba, ¿verdad? Así que como uh-huh. me sentí muy cómodo laburando. Vos decías, Hernán, que naciste por el sur. Claro. ¿Y cómo te acercaste al cine siendo que en realidad es como una cosa medio cara de acercarse y arrimarse? Sí. Y nada, o sea, desde que terminé la secundaria estudié cine y no soy por familia, no sé, como que por familia, no sé, mi abuelo le gustaba el cine, le dio una biblioteca de cine, después como mi familia un poco se vino abajo económicamente, pero siempre como estuvo esta idea del estudio o el arte, no sé, como posibilidad de ascenso de alguna manera. Ajá. Entonces siempre como, no sé, siempre tuve de chico la vocación con el cine y apenas terminé la secundaria me puse a estudiar. La verdad que fue como un poco el proyecto este surgió a las medidas de mi posibilidad de poder acomodarme con los laburos, de poder... Filmar cerca de tu casa. Claro, encontrar la forma de producir, ¿viste? Algo. La verdad que sí, fue muy, muy independiente. Y hacia el final, bueno, surgió lo del Fondo Metropolitano y posibilidades que nos permitieron terminar la película bien, que estamos muy contentos con el sonido y eso. Uh-huh. Pero... Penal para estudiantes, quería un segundo nada más, y lo atajó el arquero. Así que sigue 0-0. Perdón por la interrupción, pero estábamos hablando del partido y se acaba de dar esa Bueno, ocasión. Hernán... nada, felicitarte nuevamente por la película, que nos gustó sinceramente. ¿Cuándo es que la pasan? No, ¿cómo que la pasan? Que la estrenan dentro de seis meses. Le cuesta entender el circuito del cine. Porque, claro, la pasan en el Bafis y yo digo, bueno, ya está, decime cuándo, en qué horario, así es no, un estreno. No, pero el estreno oficial, entonces es... Va a haber que esperar. Malva o Lugones. Exacto. Hola, Lugones. Uh-huh. Muy bien. Bueno, te deseamos lo mejor y que la película tenga un buen circuito por los festivales y que tenga un buen estreno. Y cuando estemos más cerca del estreno, seguramente vamos a volver a hablar y como para darle un empuje a la película y volver a charlar con vos. Dale, buenísimo. Bueno, dale. Muchas gracias. Bueno, gracias. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Otro. Un abrazo. Chao. Hernán Roselli, entonces el director de Mauro, película que vamos a tener que ver dentro de seis meses. Pero el suspenso ayuda, ¿no? Claro. Plantamos la semilla. Muy bien. Así que un falsificador. Sí. Bueno, vamos a conseguir la película entonces. Podemos falsificar la película en todo caso para verla antes. Tratemos ustedes de que me cuentan, no, respetemos no. El cine nacional, esperemos a que se estrene por lo menos. Uh-huh. Y después la copiamos, la falsificamos, la vendemos por ahí. Qué bien, ¿no? Apología del truchaje. Bueno, vamos a algo que es Freeware, que compartieron el último disco de Fermina, que estábamos hablando hace unos minutos, que se llama El arte de los remolinos. Y tenemos un tema que se llama El león, que Campana lo tiene acá porque es... Ese rugido es muy absurdo en tu cajón. Desnudarse no es tan fácil, no es traumático, es más que un hábito. Hey, león, el día se te vuela, no supiste ver. ¿Qué es esa melena que te pesa, te frena? Tanto tiempo estimulando ese mambo espiritual. Tanto tiempo delirando. El León de los compañeros. Yo no sé si ya han modificado un poco el nombre. Se sigue llamando Fermina, ¿verdad? Sí, es Fermina. Porque había leído alguna modificación por ahí, pero no. Los integrantes son los mismos. Este disco es el nuevito flamante. Hoy a la noche, bueno, van a estar tocando, eso lo dijimos al principio del programa. Quien también va a estar tocando, y no me quiero olvidar, es el amigo Ramiro Abrevaya también. El amigazo. Casualmente tienen una relación de vamos a decir, cuasi familiar, amigable, entre integrantes de Fermina y Ramiro Abrevaya. Pero qué esto promiscuo, es porque así. Parejas. Es una endogamia musical. Una endogamia. En la cocina discreta, ¿se acuerda que yo alguna vez hablé de este lugar? Sí. Que es como una living, la casa de un señor donde que cocina comer. Y que te morís muerto lo que cocinan. Mm. Bueno, y va a estar tocando Ramiro Abrevaya ahí hoy a la noche, un poco acustiquito, como podemos decir. Íntimo. Sí, y va a haber dentro de la casa unas muestras. Espere que voy a leer bien la cuestión porque si no, bien. Va a haber artistas que exponen cuadros. En ese living donde uno va a comer también. Loyola 676, timbre C. Esto es Villa Crespo. Loyola 676, timbre C. La cocina discreta. ¿Hay que llamar antes o reservar? O... Sí, yo creo que hay que llamar o mandar un mail por lo menos. Busquen en Facebook La Cocina Discreta o mismo googleenlo. Pero sí, hay que llamar antes. Yo no tengo el teléfono acá justamente. Ya lo vamos a buscar. Muy bien, Ramiro Abrevaya va a estar tocando la música que corresponde al evento, en donde va a haber muchos expositores de artistas expositores que pintan cuadros, sí. Artistas plásticos, claro. O sea que va a empezar a las 19, apenas terminamos un poquito más, hasta las 10 de la noche. Y va a estar Ana María Pizarro, Anita Porfanchuk, es difícil, Débora Valietti, Leandro Rostein, Liliana Ortiz Casas, Mercedes Verazategui, Nati Macerano, Yael Händel, Otto Daniel, Patricio Guillamón. Esos son los artistas. Muy bien. Pero la cosa ahí es ir a comer, hay tragos, snacks, la música en vivo, arte y gente linda. Esa es la promoción. ¿Cuándo? Alejandro Langer produce todo esto y es la bestia que cocina. Ajá. Hoy, a la noche... Okay. De 19 a 22 se puede ir a conocer el lugar, ¿eh? Excelente. Ya saben, La Cocina Discreta, un lugar para ir a ver. Un montón de horas comiendo. 23-1 y, pero le das unos tragos. 23-1 y seguimos a los 45 minutos del partido de River Plate, que está jugando contra Estudiantes. Un tiro libre, un centro, malogran como siempre en el fútbol argentino todos los centros. 37 cabezas y patadas por doquier. Eso es el fútbol argentino para mí. En Rosario también están 0-0. Se perdió un penal Estudiante, ya lo dijimos. Se perdió, no, lo atajó el arquero. Uh-huh. Que no vi bien si era Barovero no, o no. Barovero está lesionado. Porque está lesionado Barovero. Era Chichisola. Era, uh-huh. Qué boliche, ¿no? Chichisola. Muy bien. Llegamos al final de este programa, 17:57, 58, ya me dan, dos minutos menos. Tenemos que decir que en el día de mañana vamos a estar aquí, Stojkovic, como siempre, a las 17 horas, con Tomás Cavado. Vamos a tratar la música. El eje de mañana va a ser la música. Aunque también el semiferiado, porque, sabes, el jueves empiezan las peregrinaciones. Uh-huh. Podríamos traer a alguien que explique de qué se trata, pero ya la Semana Santa es una cosa que ya está tan explicada. Hace 2014 años que a los cristianos le pasan lo mismo. Cinco películas en continuado que te explican todo. Todo. Ben-Hur, uh-huh. El manto sagrado, toda la... Sí, bueno. La mar en coche. Lo que no explican es el huevo de chocolate. No, y cómo una virgen no tuvo un nadie. Hijo. Ahí todo el mundo... Sí, eso no tampoco explica, eso lo explica. No lo explica nadie. Bueno, pero para los judíos es Pesach. Y después no sé qué más hay por ahí dando vueltas. Y, no, le mandamos un saludo, no, un abrazo no grande a todos. No sabés lo que hay, pero seguramente hay un montón de cosas. Muy bien. Nos despedimos hasta mañana, por lo menos yo, y despido a los muchachos. ¿El viernes Alejandro Raz, se adhieren al feriado? Nos adherimos al feriado porque sí, porque nos parece que nos tenemos que ir. Alejandro Raz y Alberto Romero, gracias por venir y hacer esta bendita columna de cine que tanto nos gusta y tantos temas polémicos y de coyuntura traen a nivel político y social, ¿verdad? Uh-huh. Porque esto nos deja hablando acerca de... La semana que viene tenemos a la directora de La Cáscara Rota. Acá. Sí, vamos a... Hoy yo tengo una función privada. Ajá. No, es una función para prensas. Para prensas. Así que voy a ir a ver La Cáscara Rota. Y nos cuenta. Y después. Sí, después el miércoles que viene traemos acá los resultados de esa. Pero además sobre que la explotación en la industria. ¿Cómo se dice? Ovípara. Ovípara. Bueno, pero es acerca de una exportadora o fábrica o lo que sea, envasadora de huevo, no sé cómo se le dice, del conurbano bonaerense, sí, de la zona norte. Las que fabrican son las gallinas, digamos. Sí, claramente, claro, por eso le digo, es como una envasadora. ¿De las personas? De las personas. No, las gallinas en este documental no están. No están ahí como protagonistas, digamos, claro. Pero solamente por. Igual lo de esta empresa debe ser la muestra de cómo funciona toda la industria, supongo. Sí, viene por ahí. Uh-huh. Y cómo funciona la industria para con sus empleados. Claro. Viene por ahí. Bueno, será entonces hasta mañana y el miércoles que viene hablaremos de esta Avant Premier porque se estrena la semana que viene. Claro. Vamos a hablar un día antes del estreno. Muy bien. Muy bien, hasta mañana, señores. Gracias por escuchar todos los días un poco. Adiós.